Hola a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de otrasvocesradio.org, el antídoto contra la desidia y también el programa dirigido a todos los que tienen poco tiempo, pero muchas ganas y mucho cabreo acumulado. Hoy es miércoles 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante, y hoy vamos a dedicar precisamente el programa a dar voz a algunos de los muchos colectivos y personas que luchan contra las políticas migratorias de nuestro país y de la Unión Europea. Políticas que condenan a millones de personas a la exclusión social, al acoso constante, a la criminalización, a la angustia, a la deportación o directamente a la muerte, como ocurre tan a menudo en el Mediterráneo, como ha ocurrido y ocurrirá como resultado de las cuchillas en la frontera, o como ocurrió desgraciadamente hace dos semanas en el centro de internamiento de Zona Franca en Barcelona. Bueno, por si acaso alguien se tuviera que ir antes de tiempo, me gustaría comentar ya que esta tarde a partir de las 7 hay dos actos relacionados con este tema, uno en Sol, del que no tengo más detalles, y otro en Goya, del cual os dejo la información en la página web, en otrasvocesradio.org, donde también os dejo, por cierto, vínculos a varias campañas con las que se puede colaborar, nada más que echando una firma o rellenando un formulario, y también a una posible concentración que puede ser este viernes o tal vez el viernes que viene, no se sabe aún. Antes de entrar de lleno con el tema que nos ocupa hoy, pues me gustaría dar las gracias desde aquí a la Coordinadora 25 de Septiembre por haber convocado y organizado la protesta del sábado pasado. También, por supuesto, a todos los que se quitaron el miedo y participaron en ella. Y, por último, a Periodismo Digno por haber publicado el vídeo de esa protesta del que hemos tomado el siguiente audio. Que evidentemente es una ley de seguridad para los especuladores y corruptos. Esa es realmente donde se pretende asegurar su seguridad a los urdangarines, a los directores de la banca, a los que recortan, a los que entran por una puerta en la pública, salen y se van a la privada, como ha ocurrido con varios consejeros de Sanidad de la Comunidad de Madrid, etc. No es una ley de seguridad ciudadana para el pueblo, sino que es una ley contra las libertades del pueblo y para asegurar la supervivencia de los privilegios de los especuladores y corruptos que dirigen en mayor medida que nunca hoy este país. Cuando hablamos de rodear el Congreso, evidentemente queremos llevar adelante el simbolismo de que es en ese edificio al que no nos dejan acceder, aunque teóricamente hay sesiones de puertas abiertas, pero solamente son aquellas que ellos controlan. Cuando el pueblo de verdad, cuando el pueblo crítico, cuando el pueblo que tiene corazón y cabeza y quiere expresar su descontento, viene a expresarse, entonces cierran no solamente las puertas del Congreso, sino los accesos con 1.500 policías, nada menos. Cuando es un país lleno de corruptos y de criminales y de tramas que están cada día robando, resulta que dedican 1.500 policías a controlar y a reprimir un movimiento popular. Evidentemente es una desvergüenza. Vamos a conseguir que esta ley llamada de seguridad ciudadana no vaya adelante. La vamos a frenar. Esta lucha hoy no ha hecho más que empezar. Adelante, compañeros y compañeras. Que no hay que darse por perdido. Siempre hay que luchar, siempre hay que pelear, siempre hay que estar ahí. Si es así, o sea, si es quejando no nos hacen caso, fíjate si no nos quejamos, o sea, nos mean. Zapadores en Valencia, Zona Franca en Barcelona, Sangonera la Verde en Murcia, Las Palomas en Tarifa, la terminal del aeropuerto de Lanzarote, Hoyafría en Santa Cruz de Tenerife, Matorral en Fuerteventura, Barranco Seco en Las Palmas y Aluche en Madrid. We'll be right back.

Me llevaron esposada al aeropuerto. Me resistí a subir al avión. Me pegaron y me metieron amordazada. Dejé atrás mi vida. Si esta situación no es justa para mí, tampoco es justa para nadie. Rajoy va dir fa uns dies, va respondre a les preguntes sobre si este estanc es feia mal o no, que ell no ho sabia, que no sabia si les ganivetes feien mal. Fan mal, tu que has estat allí i has tingut contacte amb aquesta realitat. És que és una pregunta òbvia, però, sí. Però vaja, sí, bueno, es crida l'atenció també aquesta resposta. Es de sentido común, ¿no? Pero últimamente parece ser que están empeñados en echar balones fuera y negar la realidad, ¿no? Hacen mucho daño las cuchillas, claro que sí. Son púas que están colocadas arriba de las vallas y cuando la gente salta se queda clavada, ensartada directamente en esas púas y de hecho la misma Asociación Unificada de la Guardia Civil las llama concertinas de la muerte, ¿no? Uh-huh. Y dicen que están hartos de ver morir a inmigrantes desangrados, clavados en esas vallas, ¿no? Nosotros lo que denunciamos son las políticas de extranjería y las políticas relacionadas con inmigración, porque en realidad lo que hacen es intentar frenar pues lo que tú estabas diciendo, ¿no? Que la gente busca una vida mejor. Las migraciones tienen que ver además también con nuestro modo de vida, es decir, con las cosas, con la ropa que vestimos, con lo que comemos, nuestra tecnología, está directamente relacionada con el empobrecimiento de otros territorios y con la exclusión de otros seres humanos que no pueden tener una vida digna. Entonces la gente lucha por vivir, lucha por sobrevivir y en ese camino intentan llegar a un espacio donde se vive, donde se supone que se tienen derechos, ¿no? Lo que pasa es que luego es esa doble moral de la Unión Europea de que hay derechos pero no para todos, ¿no? Uh-huh. Y desde el principio, desde el control de fronteras, la externalización de las fronteras, se intenta precisamente pues no solo que no lleguen, sino también pues bueno, lo que nosotros venimos denunciando, que es el genocidio migratorio, ¿no? Que es que la gente muera, porque ya lo hemos visto con lo que sucedió en Lampedusa, que pasa todos los días, que el mar Mediterráneo es un cementerio enorme que tenemos, y el desierto del Sahara también, y cómo ya desde el origen de la migración se intenta reprimir hasta una vez que llegan aquí, que no solo en el CIE, que es el paso antes de la deportación, que luego hablaremos un poco, sino también con las redadas racistas que se dan en calle y la persecución de las personas. Esa es la gran pregunta, ¿no? Incluso, bueno, había un artículo del País hace poquito de Ignacio Cembrero que decía, pero ¿quién defiende las cuchillas de Melilla, ¿no? Porque nadie, ¿no? Entonces, no, pues yo no me lo explico. No tengo respuesta. Yo supongo que es porque quieren seguir considerando que esto es un problema. Entonces, casi todo el gobierno de la ciudad de Melilla está ahora mismo con unas sospechas de corrupción terrible. De hecho, hubo un gran operativo policial ahora en septiembre por casos de corrupción allí. Y yo creo que es una distracción social también. O sea, es azuzar el miedo al inmigrante, el miedo al otro. Y ponen las cuchillas porque no van a invertir todavía más en electrónica, en radares, en cámaras, que es lo que hasta ahora, bueno, lo que han hecho. Pero yo creo que bueno, pues apuestan por la cuchilla porque es lo que ya se ha hecho, ¿no? Sí, pero la realitat i les xifres demostren que els immigrants, per exemple, poden entrar en els cotxes en doble fons a través d'altres parts de les fronteres i que filtra molt més que la tanca de Melilla. Hay mucha más gente entrando por otros medios que por la valla. La valla es el método más arriesgado, el más complicado. Claro, es que es el más arriesgado que se juega la vida. Claro, y es por donde menos entran, es a través de los saltos. Lo que pasa que es lo que más vende, lo más espectacular. Aquí la cuestión es que respecto a las migraciones hay mucha demagogia, ¿no? Tú estabas preguntando ahora por qué hay olas, ¿no? Siempre hay gente saltando la valla, ¿no? Pero de repente los medios de comunicación se centran y es como que dan una visión fatalista de la valla, cuando precisamente la gente de la valla es la gente que está huyendo de las mafias. Ajá. Que en cambio la gente que entra por los coches y entra de otras maneras acaba ligada a las redes de tratantes porque el control de fronteras realmente lo único que beneficia es a las mafias. Entonces la gente en un momento dado de presión salta con lo que está contando Richard, ¿no? Prefiere ir por la valla, prefiere arriesgarse a tener que caer en manos de tratantes con lo que eso significa, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay mucha demagogia respecto al discurso político de las migraciones y cómo, pues también como decía Richard, intentan desviar el foco de atención para que pensemos que nos invaden, para que pensemos que la pobreza viene, que la exclusión viene por ahí, cuando sabemos que no, que en absoluto viene por ahí. Y el doble discurso que tenemos respecto a la inmigración, porque por un lado hace falta población migrante para nuestra sociedad, desde un punto de vista no solo ético, humanitario, sino económico también y cultural, y cómo por otro lado se la criminaliza constantemente y se nos da una visión muy negativa de las personas migrantes. La campaña por el cielo de los cielos es una campaña política que está en sentido amplio, que está formada por más de 30 organizaciones sociales y también por personas a título individual que están afectadas por el tema y que quieren luchar para cerrar el CIE y en contra de las políticas represivas migratorias. Entonces, bueno, es una campaña que se creó a raíz de un informe que se hizo en 2009 de los centros de internamiento. Los centros de internamiento están previstos en nuestra ley desde el año 85, es decir, que tienen un largo recorrido. Lo que pasa es que fue en 2009 cuando se elaboró una serie de informes, que es cuando de repente, pues bueno, se puso el foco de, oye, ¿qué está pasando aquí, no? Para que nos hagamos una idea, están previstos en la ley también en territorio europeo hay en torno a 270 centros de internamiento, no solo están en España. ¿Así cuántos? ¿A España cuántos hay? Hay 8. ¿Y a Valencia? Uno. Y a uno, ¿no? El de Zapadores. El de Zapadores, sí. Entonces, bueno, en ese momento se creó la campaña aquí en Valencia y desde entonces, bueno, pues nuestra lucha va por dos líneas. Una, por supuesto, es denunciar las políticas migratorias y el racismo institucional que hay, muy arraigado y xenófobo, no solo en España, sino en la Unión Europea, y luego cerrar los CIEs, por supuesto. Además, denunciar qué es lo que está pasando dentro de los CIEs, porque los CIEs, por un lado, tienen el valor simbólico, es decir, tú lo has dicho, hay gente que no ha cometido ningún delito, porque a día de hoy en nuestra legislación, que tú no tengas permiso de trabajo y residencia, lo que comúnmente se dice ser ilegal, pero que nosotras decimos que no hay ningún ser humano que sea ilegal, o sea, y eso nos lo tenemos que repetir, son las leyes las que son inhumanas. Pero esa circunstancia que vols dir que no es un delicte. Claro, ahora mismo es una falta administrativa como podría ser una multa de tráfico. Para que nos hagamos una idea, ¿no? Entonces, en cambio, estas personas se las mete en un centro que se supone que tiene un carácter no penitenciario, pero que, en cambio, es completamente un sitio de reclusión. Es decir, además, no solo se les priva de su capacidad de libertad ambulatoria, sino de un montón de derechos más, ¿no? Pero, ¿por qué cuántos días? Es decir, una persona la detienen, la trasladen a este centro, ¿cuántos días? Puede estar hasta 60 días, que es el máximo. Si en 60 días esa persona no se la ha deportado, tiene que dejarla libre. ¿Y qué pasa mayoritariamente? ¿Se les dice libres o se deporta las personas? No se deporta a las personas, es decir, porque hay muchísimas cuestiones de arbitrariedad, muchísimas cuestiones de tratados bilaterales, es decir, no es tan sencillo deportar a las personas. Y de todas maneras, da igual, aunque estén 60 días o 3, el hecho de pasar por el centro de internamiento, es decir, que es un campo de tortura, de exclusión, de muerte, porque mueren personas, es decir, por falta de atención médica, nos continuamente están saliendo denuncias de malos tratos, de tortura. Es decir, la gente, una de las cosas que dice es que, independientemente del tiempo que está, es que su integridad moral se queda por los suelos. Claro. Es decir, que a ti, arbitrariamente, por lo que te decía en las redadas racistas, por la calle te paren, o sentada a un autobús tranquilamente te paren, te lleven, acabes en un centro de internamiento, no sepas cuál vaya a ser tu situación, no sepas si de repente te van a deportar o no, cuando tú tienes tu vida aquí, ¿no? Es terrible. Y luego las propias condiciones que hay ahí. ¿Quiénes son las condiciones? Porque vosaltres teniu accés a este centro, es decir, podeu anar a assessorar a un immigrant dins d'este centre i passejar pel pati, per les celles, per... Bueno, no? Nosotras, a raíz de un auto del juez, podemos entrar en el CIE, entrar en el CIE hasta los espacios donde entran los abogados y las abogadas. Es decir, no entramos. De vez en cuando se puede entrar, cuando entran instituciones, a todo lo que es el centro. Pero en principio entramos en los despachos. Y sí que entramos a acompañar la resistencia de las víctimas que son y que están dentro del CIE, ¿no? Porque ahí estamos hablando de condiciones, por ejemplo, por la noche no se puede ir al baño, se les cierra las celdas, no hay ningún tipo de intimidad, hay continuas quejas respecto a la alimentación, respecto al agua, respecto a las condiciones climatológicas, hablan de frío en invierno, de frío también en verano, de mucho calor en verano, o sea, es decir, las condiciones estructurales están hechas para que realmente esas personas sufran, ¿no? Y luego cosas que venimos denunciando que son muy graves, pues desde el tema de que no se puede ir al baño, ¿no? Que es una cosa que nos parece inaudita, o por ejemplo que las celdas estén cerradas con llave, ¿no? Que cualquier día que hubiera un incendio ahí morirían todas las personas. Y estas cosas se vienen denunciando desde 2009 y no se ha cambiado nada. vamos a ver, lo que no puede ser es que, por un lado, para entendernos, vayas a Senegal y les vacíes los bancos de pesca y luego pienses que la gente no va a venir aquí a buscar otra vida mejor. O sea, no puede ser que tú, que las empresas, las grandes transnacionales vayan a Nigeria a abrir nuevos yacimientos de petróleo y a explotar a la gente en condiciones lamentables, sin derecho a sindicatos, a huelgas, etcétera, etcétera, y no pensar que la gente pues no salga buscando una vida mejor en Europa, donde piensan que además en Europa se respetan los derechos humanos, ¿no? Siempre a la población migrante se la ha criminalizado, ¿no? Es decir, desde vienen a robar el trabajo, diciendo discursos que son falsos, porque es todo el aporte que hace la población migrante a nivel económico es muy importante y muy necesario para la Unión Europea y para nuestro país. Pero, en cambio, se hace un discurso negativo constante, que ahora, hoy en día, en la situación actual, económica y social en la que estamos, evidentemente es caldo de cultivo para que la extrema derecha coja fuerza, ¿no? Porque, en el fondo, es un discurso de extrema derecha, ¿no? En el actual escenario que estamos viviendo todas las personas, ¿no?, de expropiación de derechos sociales, políticos, económicos, el hecho de que ya de antes consintiéramos que hubiera personas que no tuvieran el derecho a tener derechos, es decir, eso tira a la baja el resto de derechos. Es decir, lo estamos viendo ahora con las próximas reformas que pretenden hacer también de criminalización de los movimientos sociales. Es decir, el hecho de que no seamos capaces de hacer que todas las personas tengan derecho a una vida digna en nuestro territorio, al fin y al cabo lo que hace es perjudicarnos a todas las demás, ¿no? Es decir, y en ese sentido tenemos que luchar para... ¿Pero son optimistas? Sí, por supuesto. Sí, es decir, si no se pudiera cambiar la sociedad, entonces, bueno... Pues sí, no valdría la pena, ¿no? No valdría la pena nada, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido sabemos que se puede cambiar, que simplemente es cuestión de cambiar la mirada también. Sí. Que cuando cambiemos la mirada y veamos que hay alternativas, que hay otro mundo diferente, que hay otras maneras de vivir diferentes y que el Estado social lo componemos todas las personas y que tiene que estar hecho a nuestra medida. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Bien, muchas gracias. ¿Nos puedes contar quién eres, por favor? Pues pertenezco a un colectivo social que se llama Cambadache, que está en Oviedo, en Asturias, y que desde hace aproximadamente una década sostiene un centro social autogestionado en la ciudad de Oviedo, y una de sus principales actividades es el trabajo antirracista. Y creo que, bueno, por ese motivo me habéis llamado para esta entrevista, que tiene que ver con nuestra trayectoria en Asturias, de coordinarnos entre diferentes colectivos sociales en la denuncia de las redadas policiales racistas, de las detenciones de inmigrantes en general, de ese estado de excepción que en los últimos años se ha creado contra la población migrante. ¿Puedes hablarnos de cómo ha estado la situación en los últimos años y si ha evolucionado en algo? Bueno, es una pregunta muy abierta, sí, quizás para poder contarla con brevedad, pero así buscando sintetizar algunas ideas centrales del análisis que hemos hecho nosotros de la política migratoria en este tiempo, pues digamos que han convivido dos hechos que aparentemente podrían parecer contradictorios. Por un lado, han proliferado desde el Estado español las políticas de carácter represivo que hace un momento nombraba, pero de una manera cuantitativamente masiva y con prácticas realmente escandalosas, hasta el punto de que ha habido, están documentadas, pues millones de identificaciones racistas en estos últimos tiempos por las calles, en las estaciones de autobuses, a la puerta de las escuelas, en los locutorios, en los barrios, en un montón de lugares. Que hay unos centros de internamiento donde permanecen miles de personas detenidas para posteriormente muchas de ellas ser deportadas en vuelos de deportación. Y también, pues como todo el mundo también más o menos conoce a través de los medios de comunicación, pues se ha aplicado una enorme violencia en la frontera, especialmente en la violencia de la frontera sur, pues a través de las vallas de Ceuta y Melilla, a través de un control sofisticado tecnológico y militar de las aguas de de los mares que están, digamos, fronterizos con el Estado español. Uh-huh. Y digo que todos estos mecanismos, digamos, de represión masiva, paradójicamente no han supuesto un cierre de fronteras, uh-huh. en el caso de la realidad migratoria en el Estado, porque desde el año 2000 hasta, sobre todo hasta al fin del periodo de auge, que terminó en el 2007-2008, pues se multiplicó por casi 6 la población migrante en uh-huh. el Estado. De manera que de 1 millón de migrantes se pasó a tener casi 6 millones. Uh-huh. ¿Cómo explicamos nosotros esta paradoja? Pues diciendo que en realidad la política migratoria, más que buscar un control de los flujos migratorios, más que expulsar a la gente para practicar una política de cierre de fronteras, en realidad lo que estaba haciendo y lo que sigue haciendo es sembrar el miedo, la inseguridad jurídica y social, la vulnerabilidad, uh-huh. Sobre toda la población inmigrante que se queda aquí, pero que se siente amenazada con la posibilidad de una redada, con la posibilidad de una deportación, uh-huh. con la posibilidad de un internamiento en un CIE. ¿Y desde 2007 hasta ahora esto ha cambiado? El entramado, digamos, de la política represiva migratoria por parte del Estado español no se ha modificado sustancialmente. Uh-huh. La diferencia es que los flujos migratorios se han ralentizado mucho. Sí. Ha aumentado también las voces que exigen una visión puramente instrumental de las personas migrantes que retornen masivamente a sus países, dado que la economía española se ha paralizado, digamos. Uh-huh. Pero la realidad, tal y como ha sucedido también en otras crisis económicas a lo largo del capitalismo europeo en el siglo XX, es que no hay un retorno masivo. Hay un cierto retorno de migrantes, sobre todo de países que tienen coyunturas más favorables, uh-huh. algunos países latinoamericanos, por ejemplo, pero el grueso de la población migrante todavía permanece aquí. Todavía hay una cierta llegada de migrantes, también por otra parte compensada porque la población del Estado español empieza de nuevo a emigrar, sí, en busca de, pues también de recursos económicos ante la crisis y el crecimiento uh-huh. del desempleo en el Estado. Sí. Pero los instrumentos represivos en forma de CIEs, redadas y deportaciones, pues con ciertos matices, pero permanecen y de hecho son de enorme dureza a lo largo de este año 2013. Uh-huh. ¿Me podrías hablar también de la lucha contra estas políticas migratorias en los últimos años? Es un momento muy oportuno para poder hablar de esto porque en los últimos días, del 5 al 8 de diciembre, hemos celebrado un encuentro. Uh-huh. La campaña contra los centros de internamiento de extranjeros ha celebrado un encuentro en Madrid, al que hemos asistido gente de muchos lugares del Estado español, especialmente de Valencia, Barcelona y Madrid, que son tres de los lugares donde hay centros de internamiento. Uh-huh. Pero también ha habido presencia de gente de otros muchos lugares del territorio del Estado. Y ahí hemos podido pues potenciar nuestra coordinación y también pensar en aspectos del futuro más inmediato en las estrategias de lucha contra los centros de internamiento y en general contra toda la política de extranjería. Uh-huh. Ya hemos llegado a algunos pues acuerdos de coordinación interesantes, además de publicar un texto, un comunicado final. Y hemos apoyado por todos los territorios que han formado parte de este encuentro, pero además es un momento especialmente duro porque esta misma semana ha muerto una persona en el centro de internamiento de extranjeros de Zona Franca en Barcelona, la noche del lunes al martes pasado. Sí. Y un momento muy necesario para seguir denunciando pues la producción de víctimas mortales dentro de los muros de los centros de internamiento y exigir sin ninguna clase de duda que los centros de internamiento sean cerrados de inmediato. Por otra parte, hemos prestado atención a cuestiones como los vuelos de deportación masiva. Sí. Y iniciaremos inmediatamente también una serie de acciones en contra de estos vuelos de deportación, incluido el señalamiento de aquellas empresas como Air Europa, sí, que son un eslabón necesario, ya que tiene firmados contratos con el Estado español para, sí, deportar personas, han sustituido quizás en sus estrategias empresariales de expansión económica el hacer viajar a los turistas por hacer viajar a personas deportadas de manera forzada. Uh-huh. Y por tanto vamos a intentar desarrollar coordinadamente campañas que denuncien a estas empresas que se están lucrando con la violencia ejercida contra las personas migrantes. Tengo una pregunta, pero ¿la campaña contra los CIEs es una plataforma, es un grupo de grupos? La campaña contra los CIEs es un espacio de coordinación, precisamente sobre estas cosas también estábamos debatiendo en el encuentro. En la campaña pues hay personas y organizaciones sociales de diferentes lugares del territorio, algunas de perfil más activista, otras que pertenecen a ONGs que se sienten implicadas en la lucha contra los centros de internamiento y que están haciendo un trabajo también de entrar en los centros, hacer visitas y apoyo a la gente que está en ellos. Digamos que es una campaña de perfil heterogéneo, sí, pero que tiene en común la voluntad de luchar conjuntamente a partir de, asumiendo las diferencias y la heterogeneidad de los colectivos que forman parte de ella, pero la asunción colectiva de luchar por el cierre de los centros de internamiento y por luchar por impugnar en su conjunto lo que es la política migratoria. Y en cuanto a su funcionamiento, pues en los últimos 3 años ha celebrado un encuentro estatal, sí, el primero en Valencia, el segundo en Barcelona, este último en Madrid, uh-huh, y que es un espacio especialmente relevante de coordinación entre los diferentes nodos de esta campaña, que por otra parte también funciona de manera muy descentralizada y muy, sí, autónoma, no tiene, digamos, una coordinación estrechísima, sino que se va construyendo con el tiempo, y de hecho, pues estos días ha sido un pequeño hito más en esta idea de poder coordinarnos de forma más estrecha. Uh-huh. Si te preguntara qué se ha conseguido en los últimos años, ¿qué me podrías decir? Desde las luchas antirracistas pues se han conseguido, pues por un lado, muchas cosas que son mucho más invisibles a la hora de hacer valoraciones políticas, uh-huh, que tienen que ver con la generación de redes de solidaridad y apoyo mutuo en muchos territorios del Estado, uh-huh, de pequeñas luchas que han supuesto el parar deportaciones de personas concretas, que han supuesto la obtención de documentación a gente que estaba gravemente amenazada de deportación, que han supuesto también pues la lucha contra la explotación laboral, contra, uh-huh, el racismo social que mucha gente sufre, y eso, esas pequeñas victorias solo han podido ser posibles gracias a que se ha ido constituyendo una red, como digo, muchas veces invisible, uh-huh, de colectivos y personas que luchan contra las fronteras y que luchan contra el racismo de Estado y el racismo social, que también muchas veces se instalan, ¿no? Uh-huh. Respecto a lo que tiene que ver con la visión macro de la política migratoria española, pues lo cierto es que las redadas racistas han persistido, que el gobierno español las ha podido hacer, uh-huh, y que cuando pase el tiempo y se valore esta etapa histórica en la que España realizó millones de redadas racistas, pues habrá una responsabilidad también para una sociedad que no ha sido capaz de pararlas o que ha mirado generalmente para otro lado cuando éstas se producían, ¿no? Uh-huh. Eso es compatible con el hecho de que ha habido un espacio antirracista, activista, muy dinámico, en el que también ha sido capaz de poner el cuerpo para denunciar estas redadas, y que ha sido capaz también de hacer una labor y que sigue haciéndola pues encomiable e intensísima, apoyando a las personas que están encerradas en los centros de internamiento, uh-huh, pero si pensamos todo esto en su conjunto, digamos que nuestra fuerza para tumbar los muros del CIA todavía es insuficiente, y por lo tanto pues espacios de encuentro como el de otro día son los que nos dicen que debemos encontrar nuevas vías para, en este momento también político en el que aparecen otras muchas luchas, y luchas además que mezclan las situaciones de población migrante y de población autóctona, como por ejemplo es en la lucha contra los desahucios, o como es también en la lucha contra el recorte sanitario y otras, pues que debemos aprovechar este momento para potenciar todas juntas, autóctonas y migrantes, la lucha contra la ley de extranjería y contra la política migratoria. Muy bien, pues nada más, muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a ti por llamar, ¿vale? venu, mais je suis pas venu, tu penses m'entendre dire, reçois le bienvenu. Mais l'estomac qui a besoin d'essence dit qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui au menu. Et les pieds nus et la tête dans les nuages, le cœur au chaud et je faisais semblant. Mais y'avait pas de quoi en faire un fromage au pays du Mont Blanc. Sans bruit, sans doute, sans livre, sans dîner, sans faute, sans doute et même sans l'idée. Conné, jamais invité, cantonné, sans thune, sans dalle ou même sans papier. Venu mais je suis pas venu, tu penses, pour le soleil ou le bord de mer. Parce que bronzé je l'étais de naissance, je ne connaissais pas l'hiver. J'avais les pieds nus, la tête dans les nuages, le cœur au chaud et je faisais semblant d'être celui qui était de passage au pays du Mont Blanc. Sans bruit, sans doute, sans livre, sans dîner, sans faute, sans doute et même sans l'idée. Conné, jamais invité, cantonné, sans thune, sans dalle ou même sans papier. Sí, esto es una práctica habitual de la policía y no es la decisión de unos policías en concreto de acosar a una parte de la población. Desde el Ministerio del Interior nos consta que hay órdenes de sistemáticamente realizar controles de identidad a las personas que tienen el aspecto de no ser españolas. No es una práctica contra la delincuencia, no es que esté pasando nada, es las personas cuando van a trabajar, a bailar, a comprar, es decir, cuando hacen su vida normal como personas que viven aquí. Es una decisión del Ministerio del Interior, por eso ocurre a todas las horas del día, a todas las horas de la noche, en todos los barrios de Madrid, en todos los pueblos. Una brigada vecinal de observación de derechos humanos. Es compañeros o compañeras que nos juntamos para salir a denunciar una práctica caracterizada por la identificación continua y sistemática de personas, y las brigadas son un intento de identificar y mostrar a nuestros vecinos, a nuestras vecinas, que esas prácticas se están haciendo, desnormalizar lo que pareciera que empieza a ser ya algo continuo, cotidiano y casi natural en nuestra ciudad y en nuestros barrios. Nuestro primer objetivo, con nuestros chalecos, yendo a las bocas de metro, es sobre todo visibilizar lo que pareciera que esta ciudad no quiere ver y que muchos vecinos y vecinas parecen que tampoco están viendo, que es que continuamente a otros vecinos y vecinas de nuestros barrios les están parando para identificarles, para llevarles a comisaría, para llevarles a los CIES o para, en definitiva, llevar una comprensión clara de que el inmigrante es criminal y que el inmigrante tiene que sentir que no tiene derechos. Las brigadas son, ante todo, una llamada de atención a nuestra gente, a nuestros vecinos y vecinas, de lo que está sucediendo en sus barrios, y quiere preguntarles también directamente si esto es lo que a ellos les apetece. Bueno, por un lado, actualizamos los datos de los controles de identidad que hemos ido recogiendo en el último año y medio, las fechas que recogemos de nuestras propias salidas de brigadas y de los avisos se comprende entre el 10 de mayo del 2011 y el 10 de noviembre del 2012. Ahí reflejamos 102 salidas de brigadas vecinales. En un tercio de ellas hemos encontrado un control de identidad. Creemos que es muy significativo. Pero es que además recogen 1.144 avisos que nos han ido llegando a través de diversas redes, del correo electrónico, de Twitter, a nuestro blog, que reflejan una multiplicación de la implicación social de la gente que está dispuesta a denunciar las redadas. Desde el anterior informe ha crecido exponencialmente el número de avisos que hemos recibido. Creemos que porque hay una mayor visibilización y porque además las denuncias o las acciones directas colectivas denunciando los controles han sido muy efectivas y han favorecido que la gente decida implicarse para denunciar. Thank you. Bien, vamos cerrando ya el programa. Para el que tenga un poquito de tiempo y ganas de hacer algo por cambiar las cosas, que al fin y al cabo es lo que cuenta, recordamos que esta tarde a las 7 hay un acto en Goya y también hay otro en Sol. Supongo que habrá que elegir. También os dejo en la página web tres campañas en la sección del mismo nombre, campañas. Una de ellas es una petición contra los CIEs en la Unión Europea, iniciada por una plataforma griega. La segunda, por aquello de que nunca es tarde, es la Iniciativa Legislativa Europea por una Renta Básica, a la que, como digo, llegamos muy tarde porque se inició en enero de este año y tiene de plazo hasta el 14 de enero del año que viene. Entonces, si se puede colaborar con una firma, pues mejor que mejor. Por último, dejamos también un vínculo a la campaña de apoyo a la querella argentina contra los crímenes del franquismo. Y también, a modo de última hora, pues hay una posible concentración para este viernes o el viernes que viene. El motivo es que, por el que no esté decidido, es que debe coincidir con el anuncio de la ley del aborto, que el gobierno dijo que se haría antes de que termine el año, con lo cual o es este viernes 20 o el siguiente, el día 27. Será a las 7 de la tarde frente al Ministerio de Justicia, que si no me equivoco está en San Bernardo 45, en Madrid, claro. Se puede encontrar información en Madrid, toma la plaza. Y bueno, a mí me gustaría que esa concentración fuera realmente multitudinaria, porque me parece que es un delirio. Así que os dejo el enlace en la página. Y bueno, invito a todo el mundo a difundir esa convocatoria al máximo. Y ahora ya sí que nos vamos. Muchas gracias a todos los que habéis estado escuchando. Y también, como siempre, gracias a todos y a todas por la labor de difusión tan indispensable que estoy seguro que vais a realizar, moviendo el programa a través del Facebook, el Twitter o cualquier otro medio que os parezca oportuno. No tanto porque el programa sea mejor o peor, sino porque las voces que traemos pues se merecen esa difusión. También quería invitar a todo el mundo a participar. No tenéis más que mandar un mail al programa y bueno, pues vemos qué es lo que se puede hacer. También, por supuesto, por favor, mandad comentarios, críticas, sugerencias, cualquier cosa que penséis que se puede mejorar, que siempre será bien recibido al mail del programa, que es otrasvocesradio@gmail.com. Y nada más, nos vemos en la próxima edición de Otras Voces Radio.org, el antídoto contra la desidia.